Departure of flight Iberia 0968 to Tenerife North. Please, passengers, proceed to gate number E78. Informa que su vuelo 0889 con destino Gran Canaria está retrasado debido a cambio de avión por mantenimiento hasta las 20 horas 55 minutos. TAP Air Portugal informs you that flight 0889 to Gran Canaria is delayed due to change of aircraft.